El comienzo. ¿Por qué se originó la religión? Usted puede haber oído que los orígenes de la religión provienen del miedo, la sospecha y la inseguridad del hombre. Antes que se iniciaran las religiones organizadas, la gente carecía de conocimiento adecuados y no podían entender la verdadera naturaleza de la vida y los que sucederían después de la muerte. Ni siquiera podían entender las causas de los fenómenos y acontecimientos naturales. Con su limitado conocimiento, sospechaban que había fuerzas desconocidas que creaban todas las cosas, placenteras o desagradables. Eventualmente comenzaron a notar la existencia de una energía detrás de las fuerzas de la naturaleza, a la cual denominaron Shakti. Los hombres tenían un terrible e inexplicable asombro y pavor frente a esta fuerza que podía hacerles daño de alguna forma. Entonces sintieron que era necesario aplacar y usar estos poderes, o por lo menos no permitirles que les afectara sus vidas. Sin tener la confianza en su habilidad de hablar con estas fuerzas en el lenguaje corriente, pensaron que serían más efectivos remendar sus mensajes. Finalmente, las acciones para ganar el favor de estas fuerzas se convirtieron en formas ritualizadas de adoración. Se identificó a algunas personas con poderes especiales para comunicarse con tales fuerzas, y estas personas gozaron de grandes poderes en el grupo. Después de rezar y adorar, los primeros hombres pensaban que podían controlar los sucesos indeseables y al mismo tiempo garantizar ciertos grados de protección como recompensa obtenida de las fuerzas o energías invisibles, a fin de ayudar a visualizar mejor con lo que estaban tratando de comunicarse. Dieron a cada fuerza un nombre y una forma, concibiendo la misma en forma humana, una forma no humana, progresca y invocando siempre el sentido de temor, reverencial y miedo. Con el transcurrir del tiempo, se olvidaron de su significado original, de estas reprensiones, tomándolas como verdaderas y eventualmente se aceptaron como deidades. Diversas culturas transformaron estas ideas y conceptos, dándoles formas físicas y desarrollaron rituales particulares para honrar y adorar a estas imágenes como si fueran dioses. Posteriormente, al surgir el establecimiento de los centros urbanos y el control social, se hizo necesario. Aparecieron ciertas prácticas como fundamento para desarrollar la conducta moral y guiar a los ciudadanos por el camino correcto, asegurando el bienestar de la comunidad. Por lo tanto, se desarrollaron conceptos tales como el humanismo, responsabilidades humanas, valores humanos como son la honestidad, amabilidad, compasión, paciencia, tolerancia, devoción y armonía. Para asegurar que estas cualidades se enaltecieran aún más, los líderes inculcaron el miedo en las mentes de los creyentes, amenazándolos con el castigo de los dioses en la vida futura si no se comportaban de la forma aceptada. La religión fue el resultado de la fusión entre la conducta moral y la creencia de lo sobrenatural. A continuación abordaremos la moral con mayor profundidad.